Hola amigos de Curva Curva, yo soy Sofi Flandes y esta es una nueva emisión de tu programa favorito de automovilismo y motociclismo. Así que vamos a hablar un poco de lo que pasó en el Gran Premio de Japón. Ya son pocas fechas las que nos quedan. También vamos a seguir hablando de la NASCAR, donde sigue haciendo historia Daniel Suárez. Así que bueno, pónganse sus cascos porque aquí arrancamos Curva a Curva. Curva a Curva. Ahora sí, comenzamos. Yo soy Sofi Flandes, no sé si me presenté. Rodrigo está en los controles. ¿Cómo estás, Rorro? Muy bien. Bueno, ya lo escucharon. Y vamos a empezar con la Fórmula 1, porque fue el Gran Premio de Japón. Un gran premio que a muchos les gusta en Suzuka. Vamos a saludar a Sarita, que está por allá. Sarita pudo haber ido al Gran Premio de Japón. También va a ser el de la MotoGP, así que Sarita, si nos escuchas, ve a ese Gran Premio por mí. Porque pues yo estoy hasta acá, tú ya estás allá, entonces pues Sarita puede ir. Rorro te extraña. Bueno, vamos ahora sí a las carreras, perdón, es que me acordé de Sarita, que se acaba de ir a Japón. Un saludo a Japón otra vez. pero ya, vamos a ver qué pasó durante la carrera de el fin de semana. Y es que Lewis Hamilton consiguió el primer puesto con Mercedes con un tiempo de 1 minuto 27 y 31 segundos. Con esto prácticamente ya es campeón. Bueno, no sé, yo creo que ya no han declarado que ya es campeón, pero ya se acerca mucho a que Vettel se quede atrás. Aparte que Vettel tuvo problemas con el Ferrari, así que tampoco consiguió puntos. Entonces prácticamente yo diría que ya ganó Lewis Hamilton la Fórmula 1. Ya queda solo Estados Unidos, México y otro, no me recuerdo, creo que ya son, esos son todos. Sí, ya prácticamente, bueno, hay otra más, yo recuerdo que ahí después de México hay otra carrera, pero prácticamente ya nos quedan muy poquitos Grand Prix, así que Lewis Hamilton yo creo que se lleva ya la Fórmula 1. Recordemos, no está ya dicho que ya pasó esto, pero yo creo que Lewis Hamilton vuelve a coronarse. La verdad, Valtteri Bottas, que era como el principal enemigo de Bottas al principio de temporada, pues no lo logró, la verdad. Sí se quedó un poco corto. Creo que lamentablemente lo que decían de Bottas fue cierto. O sea, al final creo que tampoco fue como que Bottas no consiguió ningún podio ni nada. Pero el rival número uno de Mercedes, bueno, de Lewis Hamilton, fue Sebastián Vettel. Así que pues Valtteri quedó un poquito corto a lo que habíamos venido viendo con Nico Rosberg. Así que pues, quién sabe si seguirá, tal vez sí, tal vez no, no sabremos. Creo que sí va a seguir, creo que el contrato sigue. Pero vamos a ver qué sucede. Ya sabemos que como que a Bottas nunca lo quisieron bien en Mercedes. Pero bueno, en tanto eso, pues Lewis Hamilton se queda con el primer lugar en el Gran Premio de Japón. Max Verstappen y Daniel Ricciardo, los dos Red Bull, hacen el 2-3 y suman puntos. La verdad, Max Verstappen hizo una gran carrera y junto a Daniel Ricciardo, que la verdad nos están entregando estas últimas carreras unas buenas vueltas. Y pues mencionar que tienen una relación increíble. Los amo, de verdad. Ya los estoy chipeando, pero no, pero la verdad están haciendo un gran equipo. La verdad creo que sí los veo como equipo estos dos. Red Bull está haciendo todo para que sean como amigos y no pase lo de Esteban Ocon y Sergio Pérez, que ahorita hablamos de Checo Pérez. Y pero están haciendo una gran campaña ya al final. La verdad, al principio a Max Verstappen le costó bastante. Sobre todo se involucraba mucho en accidentes, le descomponía el coche, así que pues hubo como muchas cosas que le detuvieron a Max Verstappen tener un arranque bueno. Y ya sabemos que Max es uno de los pilotos que más jóvenes, tiene 20 años, está chavito, y tiene un futuro muy prometedor. La verdad, todo el mundo lo compara con Senna, así que pues ya que te comparen con esa figura tan grande del automovilismo, es muy muy bueno. Así que vamos a ver qué hace Max Verstappen. Yo digo que este año no fue su año, pero a lo mejor el próximo nos va a sorprender. Y Daniel Ricciardo creo que no se ha quedado atrás, él ha conseguido varios podios, ha sido más constante que Max, pero pues ahí va un poco a poco. Valtteri cuarto se quedó en esta ocasión, Kimi Raikkonen en quinto, y Esteban Ocon se quedó en sexto y Sergio Pérez en octavo, que nuevamente el mexicano y el francés tienen nuevamente otra polémica, y ahora fue porque Checo quería adelantar al piloto de 19 años y las instrucciones desde Force India dijo no lo adelantes, queda atrás de él. Y bueno, sigue como esta como fight o esta pelea entre estos dos pilotos. Esta vez Checo dijo no, pues ya no pasa nada, pero pues sí hay como pequeños roces, o sea, no están completamente felices, pero pues bueno. Y ahora sí, ya recordamos, son tres fechas las que nos faltan, la de Austin, Texas, México, aquí en la Ciudad de México, aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y la última va a ser en Brasil, así que casi ya terminamos, y la de Abu Dhabi, ¿cierto? Son cuatro grandes premios que nos faltan. Yo la veo muy difícil que Vettel gane, y en cuanto a Checo Pérez, yo creo que se va a quedar en el octavo lugar que tiene, creo que no va a salir... No va a sacar más ni menos. Así que yo creo que va a superar Esteban Ocon en puntos. Y pues el próximo año seguirá en Force India. Y ojalá pues ya no haya estos conflictos con Ocon. Porque al parecer van a seguir compartiendo. Van a seguir compartiendo con el equipo. Así que pues tienen que estar un poquito más unidos. Un poco lo que hace Red Bull. Creo que de verdad lo de Red Bull lo hace bastante bien. A pesar de que ya hemos hablado que son... casi pues cada quien se rasca con sus uñas, pues al final son un equipo y tienen una imagen, entonces que se estén peleando como hemos visto con Hamilton y Bottas, también Sebastián Vettel, pues no está padre, entonces ojalá que se dejen de tantos dramas. Y por otra parte vamos a hablar también de los accidentes más impactantes de esta... de este gran premio, y uno de ellos fue de Carlos Sainz, que hasta ahora no sabe lo que pasó con el monoplaza. Fue un accidente bastante fuerte, fue en prácticas, no fue en la carrera como tal, pero sí fue un accidente bastante fuertecito, y pues sí se impactó y causó varias banderas rojas, y pues tuvieron que parar un poco. Y también dentro de los abandonos, ya lo mencionábamos, Sebastián Vettel tuvo un problema en las bujías, entonces eso hizo que inicialmente tuviera problemas a la hora de la arrancada, y después ya prácticamente no podía marchar bien el monoplaza. Se intentaron reparar, pero pues no se logró, y pues Sebastián Vettel, yo insisto, deja y abandona el campeonato. Esto ya le costó mucho, tiene una desventaja de 59 puntos, así que lo veo muy difícil, quedan 4, pero pues es lo que nos trae la Fórmula 1. Así que vamos a una pausa musical y ahorita vamos a regresar a hablar de la NASCAR de Estados Unidos. Change we need to make together. Y seguimos en curva a curva y vamos a ver lo que pasó en la NASCAR en la NASCAR el primer día en el óvalo de Charlotte. Y bueno, vamos a hablar de lo que hizo este Dani Suárez, que es como el que más nos importa de todo esta jornada. Y se colocó en el sexto lugar en Charlotte, y esto después de clasificar en el decimocuarta posición, y logró avanzar tres lugares, y ya poco a poco en la primera etapa, en los 30 giros, alcanzó un excelente ritmo y se mantuvo dentro del top 10, en novena posición, así que vuelve a hacer buenos tiempos, buenos giros, y va superando poco a poco a su rival. Y ya en la segunda etapa hubo bastantes banderas amarillas en los 138 giros, y fue cuando cambió de neumáticos, aunque fue penalizado por andar sacando a rebases con el límite de velocidad en los pits. Ya sabemos que muchas veces no dejan, bueno, hay un control dentro de los pits. Haz de cuenta que, bueno, en MotoGP son 10 kilómetros por hora, si no me equivoco. Obviamente acá también es mucho menos la velocidad, entonces tienen que tener mucho cuidado los pilotos, porque siempre es algo para penalizar, y aquí se penalizó a Suárez. Pero pronto se reincorporó al sitio 25, y nuevamente poco a poco fue llegando al lugar 6 de la NASCAR. Y esto le ayuda muchísimo para el novato del año. Ya sabemos que la NASCAR como tal, el primer lugar, pues el campeonato no le da, porque sí está muy cañón, hay pilotos ya más experimentados, pero al novato del año sí que le da. Está con un duelo directo con Eric Jones, y la verdad creo que podría alcanzarlo y ganar, pero vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta NASCAR, porque todavía quedan varias fechas, van 36 rondas, así que pues todavía queda. Pero la verdad creo que este Dani Suárez lo está haciendo bastante, bastante bien, tanto el domingo, que es una carrera que es como la más importante, que es la del novato del año, y la NASCAR completa con todos los pilotos pues consagrados ya. Y también los sábados hace muy buenos podios también bueno, en esta no hizo tantos, en la Xfinity el sábado hizo el octavo puesto. Y pues aquí también es una carrera que ha conseguido incluso varios podios. Estuvo en segundo lugar la semana pasada. Así que pues Dani Suárez lo sigue haciendo bastante bien en la NASCAR. Creo que pronto lo veremos luchar por los primeros lugares. Es su primer año, la verdad se adaptó perfectamente. Sabemos que es un piloto pues que ya se sabía, por ejemplo, la NASCAR México se la sabía de derecho y al revés. O sea, siempre era de los primeros, ganó bastantes campeonatos. Tenía ahí como una pelea con Abraham García entre los campeonatos, pero pues era el que más destacaba. Y pues ojalá que se pueda unir también Rubén García Jr., ya hemos hablado de él, que ya está buscando como más panoramas en Estados Unidos, que es donde la NASCAR es como el principal deporte, tanto en automovilismo. Así que pues vamos a ver cómo proceden nuestros mexicanos. Y vamos a otra pausa musical después de hablar de la NASCAR de Estados Unidos. Y regresando les traemos el calendario de las próximas semanas, así que pónganse atentos y vamos a escuchar música. Continuamos después de esta pausa musical y vamos a hablar de la agenda que tenemos para las próximas fechas en este de lo que nos queda de octubre, porque hay muchas carreras y ya muchas pues categorías ya se cierran, dan fin a su ciclo de campeonato, así que pues vamos a empezar con la Fórmula 1, que ya lo habíamos mencionado. Quedan 4 fechas. La primera es el 15 de octubre en Estados Unidos, en Austin, Texas, una pista que le gusta mucho a los pilotos, también a la gente, va mucha gente porque pues no es la NASCAR, pero es un gran premio y todos queremos estar en un gran premio, pero luego no se nos hace realidad. Pero bueno, también recordemos que van a estar aquí el 29 al 30 de octubre para el Gran Premio de México. Pues si consigan sus boletos, porque yo creo que, no creo que se hayan acabado, pero pues ya están a punto y recordemos que son caritos, así que pues vean dónde puedan ganarlos también, porque son bastante caros, pero la experiencia creo que es muy buena, sobre todo todas las cosas que hacen alrededor de los grandes premios, de que puedas conocer a tu piloto favorito o varias cosas. Es muy padre ver todo lo que tiene dentro este gran premio, así que vayan. Y también tenemos el 22 de octubre el European Le Mans Series, así que estén pendientes por las 4 horas de Portimao. Y en la NASCAR también tenemos otra fecha con Dani Suárez en Talladega, I don't know, pero es el 15 de octubre, igual que la NASCAR Infinity en Kansas el 21 de octubre. Y tenemos también la prueba de la NASCAR Toyota, la NASCAR México Series en Puebla, así que también estén muy atentos porque también se pone bastante bien en Puebla, en el Autódromo Miguel Abad, está muy bonito, yo fui hace poquito por las motos, así que pues vayan, está la NASCAR, hay lugar donde sentarse a ver la NASCAR, que la verdad es muy buena. Y también el mismo día que empieza aquí la Fórmula 1, van a estar dando inicio a la Fórmula 4 de NASCAR, así que también pues van a checarlo, porque entre que empieza la Fórmula 1 y así, van a estar estos chicos, así que van a estar ahí. Y el 18 de noviembre la Fórmula B8 y también el Racing Bike en Querétaro, así que también vamos a estar por allá, así que si nos ven, nos saludan y ya, y vamos a estar ahí, así que estén muy al pendiente. Y vamos a otra pausa musical y ya nos despedimos de nuestro último bloque, así que vamos a escuchar esto.

Bueno, después de escuchar esa bonita melodía, ya damos cierre a nuestro programa de hoy de Curva Curva. Muchísimas gracias por escucharnos. Aquí ya llegó Chucho, ya está todo aquí. Hola. Toda la gente en Radio C. Muchísimas gracias por escucharnos. También a Rodrigo en los controles. Alexis también está aquí. Entonces, un saludo y gracias por estar aquí. ¿Cuáles controles, Sofi? Solo son botoncitos ahí. No hay controles mayores. Es como la Fórmula 1, así que no sé. Déjanos en ti. Déjanos, sí. Solo aprieta la barra espaciadora y ya. Pero no importa, hace horas. Pero bueno, no importa. Muchísimas gracias por escucharnos, amigos. Hemos llegado a la línea de meta y estén a tiempo. Estén atentos a todas las carreras que suceden en estos meses, así que esto fue Curva a Curva. Yo soy Sofía Flandes, nos vemos. Radio C, escuchar más para ignorar menos. Curva a Curva. Thank you.